Bueno, la verdad es que en los últimos tiempos la política tradicional, bueno, ha sido disputada entre dos grupos, ¿verdad? A lo largo, digamos, de la historia en los países, ¿no? En la época de las dictaduras, pues tuvimos prácticamente las dictaduras militares, ¿verdad? Tuvimos a un sector capitalista siempre, nada más que con un carácter conservador, más racista, más represor, digamos, de nuestros pueblos. En el caso de Centroamérica no fue la excepción, ¿no? Tuvimos una época de genocidio, una época de mucha represión y asesinatos, ¿no? Y por supuesto un entreguismo prácticamente salvaje, ¿no? Sí. Esos fueron los gobiernos conservadores, militaristas. Pero después vino la época de los gobiernos neoliberales o liberales, ¿verdad? Ustedes saben que el neoliberalismo es la aplicación del liberalismo que existió, digamos, hace muchas décadas, ¿verdad? Nada más que con otro enfoque, ¿no? Acá es donde trataron un poco de confundirnos, ¿no? Cuando hablaban de neoliberalismo o liberalismo, también hablaban de democracia, ¿no? Ya han hablado de democracia, de libre mercado, unos discursos así, digamos, que envolvió a la gente, pero siempre fueron entreguistas. Vino una nueva ola, digamos, de prácticamente de explotación de los bienes comunes naturales, las hidroeléctricas, minería, toda esa época. Entonces, ha habido prácticamente dos tendencias. Ellos se turnaban en el poder, en el caso guatemalteco, con diferentes colores, ¿no? Solo cambiaban de partido, y en algunos lugares, como en el caso de Honduras, yo creo que hubo un bipartidismo, ha habido un bipartidismo, digamos, en el poder, ¿no? Entonces, pero a lo largo de la historia también han habido intentos, han habido pues proyectos políticos que nacen desde los movimientos sociales, desde las luchas históricas también de los pueblos, pero ha sido difícil lograr eso, porque la fuerza, digamos, de esta derecha ha sido muy fuerte, y su fuerza ha sido el dinero, ha sido la compra de los votos, ha sido la manipulación mediática. Una característica de ellos acá en Guatemala y en todos lados es que los mismos ricos de la oligarquía son los dueños de los grandes medios de comunicación. Entonces, es ahí donde prácticamente imponen, ¿verdad? Han impuesto la verdad a la gente. Entonces, yo creo que eso es como el ambiente político que ha habido a lo largo de estos últimas décadas y últimos años en nuestros países, ¿no? Bueno, yo creo que Honduras, para decir verdad, ha sido como un ejemplo de dignidad en los últimos años, ¿no? Porque al derrocar al narco presidente neoliberal, Juan Orlando, ¿no? Eso fue muy importante, un paso fundamental con la llegada de Xiomara Castro. Yo entiendo que fue como una de las primeras, si no fue la primera presidenta de Honduras. Eso marcó, para nosotros ha sido muy importante y un ejemplo concreto, ¿no? Pero ahora hay una preocupación, digamos, no solo desde Guatemala, sino creo que esto es a nivel internacional, por la intromisión directa del gobierno de Estados Unidos, ¿verdad? Al decir que quién es su candidato, ya es una tendencia. Lo mismo hizo con Argentina, ahorita que hubieron elecciones parlamentarias, pues influyó bastante, ¿no? Con la diferencia de que allá prometieron 20 mil millones de dólares para solventar la crisis económica de la Argentina, aunque eso solo sirvió para la campaña electoral, ahora los bancos de Estados Unidos han negado ese apoyo, ¿no? O sea, abiertamente ha habido un engaño ahí, sin embargo, tuvo mucho peso en el proceso electoral. Preocupa eso, nosotros, bueno, se sabe pues que el imperio siempre ha estado presente, siempre ha estado de alguna manera controlando y administrando, ¿verdad?, la frágil o la falsa democracia que ha habido en nuestros países, pero ahora esto se pasa del límite porque es más abierto y más directo. Entonces, preocupa porque a nivel también del continente está como el retorno de las cavernas, como decimos acá en Guatemala. Hay un retorno de la extrema derecha, esa extrema derecha racista, fascista, que prácticamente es una corriente, ¿verdad?, que está encabezando el trumpismo en América Latina. Vemos con mucha preocupación, pero también con mucha decepción, el protagonismo de gobiernos impresentables, antidemocráticos, y como Milei, ¿no?, como Noboa en el Ecuador, y ahora ganó pues en Bolivia un gobierno de derecha, y en las elecciones de Chile también hay riesgo de que gane un hombre también de derecha conservadora, pinochista, ¿va? Entonces, está esa situación, y vemos que Honduras, entonces, está ese riesgo, ese contexto. Ojalá que el pueblo de Honduras no dé un paso atrás, hay que dar pasos adelante, ¿va? Y ojalá no se deje llevar por esta política internacional de intervencionismo que estamos viendo en este momento. Sí, yo creo que una vez más demuestran la doble moral, ¿verdad? Esa perversidad política y sus grandes contradicciones, ¿no? Por un lado, han asesinado sin ninguna prueba aproximadamente 80 personas en el mar, ¿verdad? En el mar Caribe, atacando embarcaciones allí sin ningún juicio político, juicio, digamos, sin ninguna prueba. Han asesinado personas en nombre de la lucha por el narcotráfico, ¿no? Por el tráfico de drogas. Entonces, pero al mismo tiempo, el imperio es amigo de los grandes personajes ahí, líderes del narcotráfico. Y no solo es Juan Orlando, está también Uribe en Colombia, y todos esos personajes que han sido denunciados, ¿verdad?, como cabecillas. Entonces, eso es parte, digamos, de la perversión. Qué bueno que lo sacó Donald Trump para que el pueblo de Honduras entonces no se deje engañar, ¿verdad? Ahí sí, como decimos acá, pilas con el voto. Ya se sabe muy bien cuál es la intencionalidad. Al imperio le conviene tener gobiernos así mafiosos, que se vendan o que se dejen condicionar, que tengan cola pues para que entonces los puedan utilizar. Lo que les interesa es tener el control total de la política y de la economía de nuestros países, como ha sido históricamente, ¿no? Entonces acá, pues en el caso guatemalteco, nosotros pues hemos tenido una historia muy, muy difícil, una historia, digamos, muy dura, de intervencionismo, ¿no? Tuvimos dos gobiernos revolucionarios muy importantes en la época del 44 al 54, que fueron derrocados directamente por el imperio, ¿verdad? Entonces, cuando hablan de democracia, pues es la democracia útil para ellos, no es la democracia de los pueblos que nosotros hemos estado ahí construyendo, ¿no? Así es de que así está el panorama. La política es cada vez perversa, ¿no? Que viene desde el imperio, pero es importante resignificar la política y continuar con el camino de liberación de los pueblos, como lo están haciendo allá en Honduras. Bueno, yo creo que no hay que vacilar. En primer lugar, hacer llamado para que vayan a votar, porque realmente el único derecho que nos han dejado, o la única posibilidad que nos han dejado, es el voto. Y entonces, yo entiendo que hay mucha gente que también dice, incluso hay discursos que vienen desde la misma derecha, donde dicen que todos son lo mismo, es lo mismo, ¿para qué vamos a votar? Hay que tener cuidado con esos discursos, porque lo que quieren es que la gente sufrida, la gente del pueblo o la gente consciente no vote, no llegue a votar y que gane el abstencionismo y que ganen ellos. No. Ahora, en un momento tan difícil que está viviendo Honduras, es que tienen que salir todos a votar. Esa es la primera obligación política que se debe asumir. Y hay que votar por la continuidad, ¿verdad? Hay que votar por Rixi. Nosotros sabemos que no es posible en 4 años cambiar la realidad, cambiar los 500 años de opresión, de sometimiento y despojo que hemos sufrido los pueblos indígenas. Tenemos que estar conscientes de eso. Máxime si el gobierno no tiene el poder total. Acuérdense ustedes que hay tres poderes del Estado. Oficialmente y legalmente está el Ejecutivo, pero también está el Legislativo. Si no tenemos mayoría en el Congreso, no se pueden aprobar los cambios, las transformaciones que uno requiere. Eso nos está pasando acá en Guatemala. Pero lo peor es el organismo judicial, Sí. que todavía lo tienen controlado ellos. Entonces no se puede avanzar con denuncias, no se puede avanzar con los juicios y el castigo a los corruptos y mafiosos. Entonces, no hay que desesperarse, hay que ver esto como un proceso de construcción histórica, hay que ver la continuidad, ¿verdad? Aparte están los otros poderes, los poderes fácticos, ¿no? El narcotráfico, el poder de las iglesias, que en lugar de seguir la verdad, a veces manipulan o siempre manipulan a la feligresía, ¿no? Y acá en Guatemala nos ha pasado. Han cerrado filas las iglesias evangélicas y siempre han apoyado a los gobiernos corruptos, narcotraficantes. Tal vez después la gente se arrepiente, pero ya es demasiado tarde. Entonces hay que tener cuidado. Yo creo que la gente, los religiosos no deben mezclar la fe con la política, porque ahí hay algo peligroso que se construye, ¿verdad? Hay que ver la realidad de nuestro pueblo, hay que seguir adelante. Yo creo que hay que salir a votar y votar bien. Pues de plano hay que votar por libre, ¿verdad? Hay que decirlo claramente, como pueblos es la única opción menos, la única opción que se tiene, ¿verdad? Porque los demás son de lo mismo, ¿verdad? Y hay que exigir y hay que participar directamente, digamos, para exigir cambios cuando estén en el poder, ¿verdad? Yo creo que